Hay cosas que se saben desde hace siglos y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. Y te contamos que ayer más de la mitad de los legisladores de la provincia de Tucumán firmaron un proyecto que propone, entre otras cosas, evitar los abortos aún en casos de violación. Esta semana también nos tocó enterarnos e informar acerca de la muerte de Agustina, la joven de 13 años que murió en la provincia de Chaco luego de que se le practicara una cesárea cursando un cuadro de desnutrición crónica, anemia y neumonía. Ella murió y el bebé también murió a poquitas horas de nacer. Su historia, como tantas otras, hablan del abandono total por parte del Estado. Un abandono que, lejos de salvar las dos vidas, las extermina. Para conversar sobre este caso y sobre las novedades que vienen desde la provincia de Tucumán, ya estamos en contacto con Soledad Deza, abogada e integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Buenos días, Soledad. Aquí María Eugenia y Norman te saludamos desde FM La Tribu. Hola, ¿cómo están, chicas? Muy bien, Soledad. En principio, bueno, saber qué es lo que sucedió con este proyecto que tuvo tanta repercusión y que fue tan celebrado por estos legisladores en la provincia de Tucumán y en qué consiste exactamente. A ver, el proyecto lo que configura, digamos, es la cristalización de una posición antiderechos que viene ya perfilándose en la provincia con la declaración de provincia prohibida y demás. ¿Por qué hago esta aclaración? Jurídicamente no tiene la entidad o la eficacia como para modificar el orden penal ni para modificar el orden constitucional. No puede desde una provincia modificarse el Código Penal, no puede desde una provincia modificarse la Ley Nacional de los Derechos del Paciente y demás. Ahora, ¿qué es lo que supone? Y supone una estrategia política para quitarle fuerza o para debilitar una política pública que acá en Tucumán, con avances y retrocesos, está funcionando, que es la del acceso al aborto en casos permitidos por la ley. Entre otras cosas, lo que hace el proyecto es exigir una ecografía, pretende darle competencias a los sectores de salud para que denuncien a la mujer respecto de la cual sospechen que está mintiendo sobre la causal violación. En fin, una serie de desaciertos jurídicos que lo que revelan es, por un lado, la ignorancia de derecho y, por otro lado, un posicionamiento grave de atentado contra el orden constitucional y democrático en nuestro país. Soledad, resulta curioso, por ejemplo, hoy la Gaceta, el diario de Tucumán, toma un testimonio de Marcelo Caponio, él es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la legislatura de la provincia, y Caponio sostiene que este proyecto no va contra la Constitución ni contra ninguna norma. ¿Puede desconocer semejante aberración jurídica? Y bueno, vos viste que acá en Tucumán todo es posible, es medio la dimensión desconocida. El legislador Caponio es abogado, tiene un máster en la Austral. Lo que ocurre es que muchas veces el problema no es que se le enseña, sino que quiere aprender el legislador, ¿no? Y al servicio de qué intereses lo ponen. El legislador Caponi hizo su campaña para ingresar a la legislatura, para ser votado con un sí a la vida y no a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, no nos extraña. Sí, lo que es malicioso es que utilice un lugar de sujeto supuesto de saber, como es el de abogado, para hablar de constitucionalidad o para refrendar la constitucionalidad de algo que es abiertamente inconstitucional. De hecho, dentro de los antecedentes invoca una ley de Valencia. O sea, es casi irrisorio, te diría. O sea que en términos legislativos y jurídicos, este proyecto no debería prosperar en la Cámara de Diputados, allí en el tratamiento legislativo que pueda llegar a tener. No. De ninguna manera, porque comprometería seriamente la responsabilidad institucional de nuestros legisladores y legisladoras. Lamentablemente tiene 29 firmas. Por eso es que hemos sacado un comunicado, varias organizaciones, precisamente alertando sobre la inconstitucionalidad de este proyecto, ¿no? Que me parece, como te digo, que más que tener eficacia jurídica, lo que busca es confundir a la ciudadanía, asignar sentidos contrario a la política sanitaria que garantiza el acceso a la ILE. Me parece que es malicioso en ese sentido. Es como la declaración de provincia prohibida. Tiene cero impacto jurídico, pero en términos políticos corre el eje de la discusión y si se quiere también alienta a los efectores de salud a que nieguen ilegalmente abortos que son legales. Son muy pocas las voces en la legislatura tucumana que se manifiestan en contra de, digamos, de las posiciones antiderechos. ¿Cómo es ese escenario político? Mira, este proyecto particularmente tiene la firma de 29 legisladores del Partido Justicialista y del Radicalismo. También del bucismo. O sea, tenemos un arco político amplio en contra de los derechos humanos de las mujeres. Eso nos parece también que es grave. No nos olvidemos que Tucumán es la única provincia de Argentina que no ha adherido a la ley 25673, que es la que garantiza la anticoncepción. Y la implementación de la EFI es muy débil en la provincia. Entonces, paradójicamente, estamos en una provincia que niega educación sexual, niega anticoncepción y ahora pretende desconocer derechos humanos que están vigentes desde 1921. Entonces, prácticamente te diría que lo que quieren hacer es invocando un falso federalismo y sacarnos del orden republicano, te diría, ¿no? Porque esto no es una confederación, esto es un país federal. Vaya ahí una interpelación hacia los legisladores acerca de cuánto saben de qué es lo que están haciendo respecto de las leyes, ¿no? Soledad, todo esto que venís contando viene en consonancia con lo que hizo el Poder Ejecutivo nombrando al fiscal Navarro Dávila. Nosotros te habíamos consultado hace un par de semanas sobre esta asignación. ¿Finalmente se designó a este fiscal al cargo del Ministerio Público de la Defensa? Claro, claro que sí. Con impugnación de siete organizaciones lo impugnaron. Nosotros lo impugnamos puntualmente por su abierto accionar ilegal en la detención de Belén y en su prisión y en la instrucción de una causa plagada de irregularidades y destinada solamente a encarcelar a una mujer que tuvo un aborto espontáneo. Eso tampoco enervó a nuestros legisladores y paradójicamente estuvo el doctor Caponio en esa misma reunión. O sea que acá lo que hay es, me parece, un abierto accionar antiderechos ocupando un lugar de poder y refrendando, como digo, posiciones políticas que son contrarias a los estándares de derechos humanos. Soledad, ¿te preocupa de alguna manera, veníamos hablando de la desinformación y esto de tratar de embarrar la cancha también de alguna manera en sentido político y todo lo que tiene que ver con esta teoría de la ideología de género que lo que trae es muchísima confusión y desinformación también, que es una campaña que viene regionalmente también en América Latina de la mano de evangelistas, la Iglesia Católica y todos los sectores antiderechos? ¿Te preocupa este escenario que se pueda llegar a agudizar en nuestro país? Claro que sí, porque como vos bien señalaste, es una estrategia política regional, o sea, excede a nuestro país y eso le da más fuerza. En un contexto regional que no podemos analizar sin dejar de ver Bolsonaro al lado, pero es importante tener presente que esta estrategia de la ideología de género viene desarrollada en la década del 90, por sectores fundamentalistas de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas y que a lo que tienden precisamente es a menoscabar la solidez de los estudios de género y a asimilarlos, digamos, peyorativamente con el término, porque utilizan el término ideología como peyorativo. Esto tampoco es accidental. Entonces nosotros y nos ponen a discutir, por ejemplo, responsabilidad parental versus autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, que es un contrasentido, ¿no? Porque son los mismos sectores que defienden la Convención de los Derechos del Niño para la vida intrauterina, pero se olvidan de los derechos del niño a la hora del derecho a recibir información y educación integral. Entonces, me parece que está bueno visibilizar que son estrategias políticas que tienen como finalidad imponer una moral sexual restrictiva y que lo único que tienen como finalidad en último término es vaciar de contenido las conquistas de derechos humanos que se han consolidado en las últimas décadas en nuestro país y que sobre todo en el caso de niños, niñas y adolescentes han significado un cambio de paradigma, considerar a ellos como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Lo mismo hacen con todas las cuestiones vinculadas a la no reproducción, ¿no? Porque lo que buscan es imponer la maternidad obligatoria como una forma en su ideología, porque también es una ideología la religión, si la vamos a analizar así, están defendiendo valores familiares, pero valores familiares afines o que adscriben con determinados credos y que dejan por fuera a un montón de familias y a un montón de planes de vida que no encuadran en los bordes morales de esas ideologías religiosas. Decías imponer la maternidad obligatoria y la verdad es que a la luz de lo que sucedió esta semana no podemos dejar de preguntarte o de pedirte una reflexión sobre la muerte de Agustina, esta jovencita de 13 años en la provincia de Chaco. Y a mí me parece que es muy serio porque lo que puso al descubierto es no solamente una desigualdad de género, sino el caso de Agustina compone una situación en la que se superponen varias capas de vulnerabilidad. Es el género, es la edad y es la pertenencia a una etnia. Entonces lo que tenemos que pensar finalmente el Estado, si el Estado está para funcionar entre quienes tiene a la mano segura o si se va a comprometer también con quienes viven detrás de la General Paz, detrás del río que crece, detrás de la selva que no permite el fácil acceso. Me parece que cuando hablamos de ciudadanos de primera y de segunda, tendríamos que hablar también de tercera, de cuarta y de quinta categoría, según estas distintas capas de vulnerabilidad. Los determinantes sociales quedan hermosos y la interseccionalidad en los protocolos que se hacen de política sanitaria. Ahora, lo que interesa más que figuren es que los implementen. Soledad, ¿cuál es el rol de los medios ahí en la provincia para sostener todo este avance contra, por ejemplo, la ESI que venimos hablando? La honestidad y la ética periodística. La honestidad y la ética periodística me parece que lo que imponen a los medios es, por un lado, a visibilizar estas cuestiones, no ocultarlas, pero por otro lado, a garantizar la pluralidad de opiniones. Es algo muy común que se ponga el micrófono exclusivamente a una posición. Y lamentablemente, otra de las estrategias antiderechos en materia de salud sexual, procreación responsable y todas las cuestiones que tienen que ver con maternidad, reproducción y no reproducción, una de las estrategias ha sido polarizar la discusión, a favor o en contra. Me parece que frente a esa estrategia política, la ética periodística lo que impone es mínimamente visibilizar las dos posiciones y evidenciar o mostrar dónde hay derechos como base de las opiniones y dónde hay religión o dónde hay cosmovisiones morales propias que son intransferibles a la escena pública, a la arena política. Menuda tarea de aquí al próximo año, donde el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Bisexuales tenga lugar en la provincia de Buenos Aires con una gobernadora tan antiderecho, ¿no? ¿Y qué te parece? La verdad que me parece que es un gran desafío. Ya está actuando abiertamente con los sectores evangélicos. Ojo, como antes se hizo, el mismo lugar que ocupó antes y que sigue ocupando la Iglesia Católica, que es en la pastoral. Me parece que eso también es un mea culpa que tiene que hacer la Iglesia, el Estado, porque permiten que la Iglesia haga un trabajo de pastoral social que es producto de un espacio vacío del Estado, un Estado que se retira, vaya a saber para prestar atención a qué agenda, pero que justifica o pretende justificar el avance de la Iglesia en el diseño de políticas públicas, en lo que Nugent llama factura moral, ¿no? Yo me callo esto y vos hacés esto y así seguimos. Ya lo hicieron en la época de la dictadura cívico-militar religiosa, entonces, bueno, me parece que hay que empezar a hablar un poquito de laicidad, un poquito de políticas públicas, un poquito de responsabilidad institucional y de que los derechos de las mujeres, lesbianas, trans, no pueden pactarse en la mesa patriarcal de quienes deciden las políticas de forma de espalda a la ciudadanía. Soledad, como siempre, te agradecemos muchísimo por este contacto, por esta posibilidad de esclarecer toda la desinformación que viene desde algunos otros sectores tratando de confundir un poco también la opinión pública. Gracias a ustedes por el compromiso siempre con estos temas. Soledad Deza, abogada, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, comentando lo que sucedió en el día de ayer, nada más y nada menos, en la provincia de Tucumán, cuando una mayoría de legisladores y legisladoras aprobó en una comisión llevar adelante un proyecto que avala sostener embarazos aún en situaciones de violación. Mencionábamos el caso de Agustina en la provincia de Chaco y tenemos que decir que en minutos nada más a las 11 de la mañana comienza la convocatoria en Avenida Callao 322. Allí está la Casa de la Provincia de Chaco. La campaña, junto a otras organizaciones sociales y del movimiento de mujeres y desde el feminismo, convocan para repudiar entonces toda la violencia estatal a partir del caso de Agustina.